Contigo yo recorreré el mundo, contigo buscaré la manera más fácil de amar, de verdad. Contigo yo sueño hasta despierto, tratando que mi fe no se canse de tanto esperar, reconciliar. Sé que me recuerda, sí, contigo se queda este amor que te quema cuando en mí sueles pensar. Sé que me recuerdas porque hace presencia en tu cuerpo las huellas de mis dedos al tocar, al amar. Entonces, ¿por qué dices que no quieres continuar con un hombre que todo el tiempo vas a extrañar? A cada momento tú vas a recordar las tiernas caricias que te hacían vibrar. Y sé que fallé, cometí un error, pero humano soy. Debes comprender que ahora sufro yo el precio de mi error por una mujer que siempre amaré. Niegas y tú me amas y me adoras, mientras que yo no te cambio por otra. Yo enfrento el Amazonas en medio de una jungla inmensa, rodeados de pasión, solos los dos. Contigo yo hago hasta lo imposible, buscando encontrar lo posible más cerca del amor entre tú y yo. Vas a extrañarme porque de ti se parte. Sé que vas a extrañarme, juro que vas a recordarme. No vas a olvidarte ni de la fecha del almanaque, del día en que me dejaste. Muy solito tú me dejaste. Y entonces, ¿por qué dices que no quieres continuar con un hombre que todo el tiempo vas a extrañar? A cada momento tú vas a recordar las tiernas caricias que te hacían vibrar. Y sé que fallé, cometí un error, pero humano soy. Debes comprender que ahora sufro yo el precio de mi error por una mujer que siempre amaré. Por otra.